Flores moradas saltan de la bugambilla. Seguramente fue porque me vieron llorar. Y mientras caen acarician mis mejillas. Pobre suicida, solo me quería besar. Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver. Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver. Muriendo por volver, muriendo por volver. Mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales. Caen semillas que planto con mis dos pies. Mientras crecen bugambilias, llueven mis pupilas una y otra vez. Y mientras bailan, van adornando mi piel. Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez. Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver. Así es la vida, flor morada, a veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada.